Sobre el balcón de mi casa se asoma la luna llena, que hace brillar el malbón, el jazmín y la azucena. La luna llena ilumina el paño de mi ventana, la noche viaja serena rumbo al sol de la mañana. La luna vuela hacia arriba, vuela sobre la ciudad, arriba un brillo radiante, abajo la oscuridad. La luna alumbra en silencio, la noche escucha callada, la luna lo calla todo, la noche no dice nada. La luna llena se va por encima del tejado, ahora se queda sin luna el negro cielo estrellado. Una luna y otra luna, y otra luna y otra más. Aquellas lunas se fueron, pero otras lunas vendrán.